canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Con esta frase de Francis Castell que dice: quizá la vida me ha golpeado, pero todavía no ha logrado quitarme la sonrisa. Les saludo a todos quienes están ya conectados con las frecuencias de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos a compartir información cultural que les hemos preparado para los siguientes minutos junto a mis compañeros Alex Mora y Darío Males. Buenos días, compañeros. Laura, Alex, buenos días. Estamos listos para acompañarlos en la señal de 100.9 FM y 940M en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, mandamos ese fuerte abrazo a nuestra audiencia y le invitamos a continuar quedándose en casa, a ser disciplinados con las normas de seguridad. Muy buenos días, compañeros. Un fuerte abrazo para ustedes, Laura y Darío, desde cada uno de sus hogares y, por supuesto, para sus familias. Aquí estamos listos para iniciar una nueva jornada de labores, ahora ya en día jueves 14 de mayo. No se separen de nuestras frecuencias, que aquí le tenemos la mejor información artístico-cultural. Con esto, les decimos un feliz día jueves y bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra el Día de los Museos con libros, conciertos y conferencias. La herramienta HeBootCamp activa su cuerpo en tiempos de pandemia. Capacitación sobre gestión de patrimonio cultural continúa en beneficio de los municipios del país. Historias de espacios urbanos de la ciudad de Guayaquil son trabajos cinematográficos que trasladaron sus presentaciones hasta la plataforma de YouTube. Broadway se prepara para reabrir sus teatros en septiembre. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista compartiremos con Gina Higuera, representante de Solipsis Art, colectivo fotográfico Ecuador. Nos acompaña para hablar sobre un protocolo que han venido desarrollando para ponerlo en práctica cuando esté el semáforo en amarillo. Además, conoceremos sobre los avances de una encuesta que han realizado para conocer cuál es la afectación económica de la cuarentena en el sector fotográfico ecuatoriano. Patricia Galarza de la Corporación Humor y Vida nos acompañará para contarnos cómo sobrellevan el confinamiento y también las alternativas que plantean para que las actividades escénicas continúen. Y les contamos que Róbame la Idea y Clichés y Estereotipos son solo dos clips que están arrasando con visualizaciones en Instagram y YouTube como propuesta audiovisual de la empresa Black Box. Hoy conversaremos con el creador de esta propuesta, el reconocido Pablo de Mis Adorables Entenados, Andrés Garzón. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. Este 14 de mayo se celebra el Día Mundial del Atletismo, fecha para que conozcan sobre diferentes aspectos del atletismo como salidas, las diferentes pruebas, implementos que se utilizan entre otros, además de conmemorar el Día Continental de Seguro, iniciativa para conocer la ayuda que nos puede brindar. Yeah.

En esta primera etapa se contempla el funcionamiento de 8 semanas a partir de la descarga, sin desestimar nuevos acompañamientos durante este confinamiento. Un grupo de estudiantes guayaquileños trasladaron sus trabajos de cortos cinematográficos hasta la plataforma de YouTube. Esto luego de la problemática del coronavirus. Son historias presentadas desde la noche porteña junto al pueblo que vive en los suburbios de esta ciudad. Y es determinada una historia como una chica de familia y un chico de la calle quienes unen sus vidas, bajo un proceso que no pudo ser una bella historia de amor y que concluye en acontecimientos que son considerados para sus creadores como fatídicos o lamentables. Precisamente, Las escenas de Genoma era un corto producido por alumnos y profesores del IJAT que fueron pregrabados en los espacios urbanos de la Perla del Pacífico, Guayaquil. Son historias de jóvenes que filmaron en estas locaciones de la ciudad de Guayaquil, acompañados, por supuesto, de la gente de la zona y la colaboración de la Policía Nacional para ciertas escenas. La pandemia del coronavirus impidió la presentación oficial de estos cortos cinematográficos. Ahora estas ideas se trasladaron hasta la plataforma de YouTube, donde de a poco crecen en sus visualizaciones. Ángel es el protagonista con una traumática niñez, dentro de la situación particular que él maneja, teniendo situación de calle. Él se ve involucrado con diferentes amigos que tienen la misma situación y la problemática que surge en barrios marginales de la ciudad de Guayaquil. Y aquí se presentan espacios como el problema de la drogadicción, las pandillas, la pobreza y la prostitución. Ángel conoce a una chica que lleva por nombre Lorena. En toda la trama, él la intenta proteger, pero empiezan a surgir situaciones en las que la vida de ambos cambia para siempre. Este trabajo es presentado por el Instituto Gráfico de Artes Visuales IJAT, un espacio producido por los alumnos de la carrera de producción de este instituto. El trabajo se lo desarrolló totalmente en la ciudad de Guayaquil. 33 minutos es el tiempo de este corto cinematográfico que junto al espectador explora el dramatismo que ocurre si la aparición de seres con habilidades sobrenaturales que se presentan en la sociedad. De parte de estos actores se busca el tomar justicia por mano propia. El director de esta producción cinematográfica, Roberto León Sánchez, señaló para Diario El Telégrafo que la idea de realizar este corto cinematográfico era el de mostrar habilidades de los chicos de primer y segundo ciclo de producción, además de quienes están en la carrera de infografía y diseño. Esta producción cinematográfica, bajo las ideas y conceptos, tiene que ver con una inspiración de hace 5 años cuando se hizo un capítulo piloto para un tipo de formato distinto. Se busca que esta serie se convierta en lo que el público considera como una producción y realización audiovisual, una carrera que para estos jóvenes desarrolla e impulsa la tecnología en sus vidas. Los actores que participan en esta producción son Héctor Garzón, Giordano Tayano, Madeline Guerrero y Josué Pico. Ellos destacan ahora tras la problemática del coronavirus, estar obligados a presentar su trabajo en línea, ahora bajo conceptos como las redes sociales, videos, Instagram y mucho más. De esta forma recuperan de a poco los costos que desembocó en realizar esta producción. Ahora además realizan clases virtuales a través de las plataformas de Google y Zoom. Se adaptan a estos cambios, presentando siempre una idea creativa para el público guayaquileño y ahora a través de YouTube, para Ecuador y el mundo. Y así destacamos el trabajo de jóvenes guayaquileños quienes filmaron historias fantásticas recreadas en la calle, lo que presenta una historia nocturna en la Perla del Pacífico, Guayaquil. Fuente: Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. continúa el curso sobre gestión de patrimonio cultural, espacio virtual creado en pos de fortalecer la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados del país en la competencia de patrimonio cultural, a través del trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La segunda temporada de capacitación para funcionarios inició el 11 de mayo y concluirá el próximo 26 de julio de 2020. El curso actualmente se encuentra en la unidad número 10 denominada Competencia del Patrimonio Cultural, cuyo objetivo es articular el tema de patrimonio cultural con la planificación del desarrollo, el uso y ocupación del suelo, identificando los riesgos potenciales para la intervención en el territorio. El primer tema de la unidad es la rectoría y regulación de las competencias de patrimonio cultural, dictado por Estefanía Nevares del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Como parte de las actividades pedagógicas del módulo, se ofrecieron videoconferencias y foros, los mismos que sirvieron para identificar y dar contestación a las inquietudes sobre la tendencia de bienes muebles, el control del tráfico ilícito, sanciones relacionadas al patrimonio cultural y el funcionamiento del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. En la semana del 4 al 10 de mayo se abordó el tema planificación de la competencia del patrimonio cultural a cargo de Magdalena Álvarez, funcionaria de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. En este módulo se relaciona los planes de desarrollo territorial de los gobiernos autónomos descentralizados con la planificación y ejercicio de la competencia patrimonial. En esta unidad se programó un videoconferencia para completar las actividades pedagógicas a cargo de Rubén Paredes, máster en Urbanismo y Ciudad de la Universidad Abierta de Cataluña, con el tema la gestión patrimonial en el marco de la planificación territorial. La Asociación de Municipalidades del Ecuador coordina la puesta en marcha de la segunda entrega del curso virtual, orientada a brindar acceso a las personas inscritas originalmente que no pudieron acceder en virtud de que el límite de participantes establecido era 60 personas. El segundo grupo de funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados municipales inició el curso el 11 de mayo, el mismo que concluirá el 26 de julio de este año. Desde un aforo limitado, pocos actores sobre el escenario y estrictas medidas de bioseguridad son algunas de las medidas que tomará Broadway para la reapertura de sus salas en el mes de septiembre. Fly me to the moon. El silencio se ha posado en la céntrica calle Broadway, caracterizada por atravesar la plaza Times Square y por ser punto de referencia para 40 teatros que conforman el círculo de Broadway. De los días de ayer, aquellos donde las personas desbordaban las aceras en espera de ingresar a las funciones, los letreros iluminándolo todo con las luces del nuevo estreno, o el intenso tráfico entre la calle Broadway y la Quinta Avenida, las calles más famosas de Manhattan, ya no es más. Broadway cerró sus salas el 12 de marzo. En ese momento estaban ofreciendo 31 shows, incluyendo éxitos como Hamilton, Harry Potter y El Niño Maldito, y To Kill a Mockingbird. Tras el paso del tiempo, los trabajadores de la escena, reunidos en la Liga Broadway, que representa productores y propietarios de teatros, explicaron el pasado martes que están trabajando con las autoridades gubernamentales, sindicatos y expertos en salud para desarrollar planes para reabrir con nuevas medidas de seguridad para el público, los artistas y los actores. En un principio se tenía previsto abrir las puertas de las salas de Broadway el 7 de junio, pero debido a la agresiva propagación del virus y los altos números de contagios, la fecha la han movido de manera provisional a septiembre de este año. El desafío para sus productores ahora es la modificación de los espectáculos en condiciones de COVID-19. Entre las propuestas que se barajan es la puesta en escena de espectáculos con menos actores en lugar de grandes musicales, y los escritores trabajan en historias que permitan el distanciamiento social. Broadway se lleva un lugar importante en las artes escénicas de Estados Unidos y del mundo. Destacadas figuras del cine y del mundo del espectáculo han hecho actuaciones en Broadway. Por ejemplo, Glenn Close, Ricky Martin, Charlotte Heston, Robert Redford,